Y ahora llegó el momento de la entrevista, la tenemos ya aquí en los estudios de Tabú a Gisela Gigliani. Ella es concejala del peronismo, es parte de Unión por la Patria, fue titular del bloque durante 4 años, si no recuerdo mal, en las épocas del Frente de Todos, cuando conducía una bancada de 11 concejales en algún momento. 2 años 11 y 2 años 8. Bueno, 11 concejales que, si a mí no me falla la memoria, también vos me vas a decir, Gisela, el bloque más grande que tuvo el peronismo unificado, ¿no? Porque en otras experiencias siempre hubo alguna decisión, sí, algo. Siempre estábamos escindidos, sí. Bien. Pero bueno, fue interesante. Bueno, bienvenida. Ya te hice hablar, bueno, antes de saludarte. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy primera, bien. Primera entrevista aquí en Tabú. Acá en Tabú sí le contaba que no había venido nunca, porque el año pasado, bueno, al ser un año electoral también, sí, el rol de la presidencia no fue tanto de comunicación. Claro. Por ahí hasta los primeros meses, pero ya luego fue todo un contexto electoral, ¿no? Seguro. Así que seguro. Fue un trabajo más político. Bueno, bienvenida, gracias por venir. Y la pregunta que le estamos haciendo a prácticamente todos nuestros visitantes y entrevistados es: ¿qué balance hace de lo que va del gobierno de Javier Milei? Son 7 meses y 1 semana, si no me equivoco. Y 7 meses intensos en los que personalmente creo que ha trastocado todo el país. Alguno dirá para bien, otro dirá para peor. ¿Cuál es tu balance de lo sucedido en este tiempo? Bueno, no va a ser una novedad que diga que el balance para mí es negativo. Me imaginé. Y que y con un profundo desgaste. No solamente hablo desde lo institucional, de lo político, de lo que tiene que ver con implementación de políticas públicas, sino también como sociedad, ¿no? Atravesada la sociedad por un montón de situaciones espasmódicas, de declaraciones, de brutalidades, hasta de datos, cuando se habla de economía, cuando se dice potencialmente una inflación de 15.000%, y uno dice, sí, ¿de dónde salió esto? Que recordemos que la época de Alfonsín, como para que la gente por, claro, ahí de más de 40 tenga una referencia, era algo así como 4.000 anual. 4.000, más o menos. Sí. Y con una repetición de figuras, de personajes que están en este gabinete, que bueno, que nos remiten a políticas que sabemos cuál ha sido el final, algo muy dramático como el 2001, ¿no? Sí. Con esa crisis brutal. Luego el 2018, otro estilo de crisis, pero bueno, también el país post-2001, a partir del 2003, había tenido como una recuperación de derechos, y bueno, los argentinos y las argentinas habían podido mejorar claramente su situación, digamos. Sí, claro. Desde la vivienda, desde lo que era acceder a la educación, a la salud, al ocio, a consumir bienes, bienes inmuebles también. Entonces, bueno, parece que eso armó un colchón que permitió que Mauricio Macri, cuando gana en el 2015, pueda avanzar con algunas políticas también nefastas que fueron, sí, preparando el terreno. El 18 con Caputo, no, Stutzenegger, por segunda vez Stutzenegger, y yo siempre digo, tengo la suerte, entre comillas, de por tercera vez estar en un, o sea, vivir en un gobierno, digamos, en el cual Stutzenegger es nuevamente un ministro, una persona con decisiones, y a mí eso realmente me preocupa mucho, ¿no? Sí. Porque hoy creo que el acelere y la ruptura que han hecho de ciertos dispositivos con un daño y una crueldad que yo no había visto. Y si me decís qué es lo que me preocupa, como esta tolerancia social a determinadas cosas, como que se acumulen alimentos, cuando sabemos que hoy hay una crisis alimentaria, claro, importante, o que no se interpele las personas con respecto a la no entrega de medicación de enfermedades muy complejas, que le pase a quien le pase, a una persona que es empleada, a una persona que es empresaria o algo, seguramente tampoco lo puedan pagar, ¿no? Claro. Bueno, esas cosas a mí me generan una sensación de disconfort, en términos que no lo puedo todavía procesar, y me parece que falta un tiempo y no va a venir la respuesta exclusivamente de la política, ¿no? Porque hay algo ahí ideológico muy duro que cruza. Seguro. Y te quiero preguntar, ¿no? En esto de los nombres que se repiten, bueno, vos hiciste una mención explícita a Stutzenegger, el otro es Caputo, que incluso El propio presidente en algún momento lo criticó. Lo criticó con mucha vehemencia por hacer lo que está haciendo básicamente ahora. Y en este programa un análisis que tenemos es que esta experiencia de gobierno de Javier Milei es como la cuarta ola neoliberal en el país, la dictadura, el menemismo, el macrismo y ahora el mileísmo, pero hilando más fino es como una suerte de segundo tiempo de Mauricio Macri, pero con el gato afuera, decimos nosotros, un poco riéndonos de esa imagen que dejó el fallido pacto de mayo. Sí. Con más velocidad, con más crudeza. ¿Qué es lo que él había prometido? Él había, ¿no?, dicho, si yo vuelvo, había hecho como una autocrítica de su gobierno, que debería haber apretado, dijo, el acelerador más a fondo. Bueno, a mí eso, por supuesto, no me parece, me preocupa, y bueno, lo estamos atravesando ahora. No, aparte, bueno, uno ve indicadores, digamos, del comportamiento. Hoy miraba lo que ha pasado con el dólar, las medidas que vienen tomando. Digo porque el dólar siempre fue un problema y pareciera que ahora no. Claro, pero bueno, digo, mirando el dólar como se miraba en la gestión nuestra, por ejemplo, que también fue un problema para nosotros, y es un problema para el país estructural, ¿no? Seguro. Que hay que plantearlo por ahí, no sé, yo no soy economista, habrá que ver cómo se salen de esas cuestiones. Digo, está gobernando para ellos, digo, para ese poder económico concentrado, con beneficios desde lo que tiene que ver con impuesto a las ganancias, que va a pagar menos en proporción que lo que va a pagar un empleado que gane arriba de 1.800.000 o 2.000.000 de pesos, o con mínimos de bienes personales disponibles que han bajado mucho, digamos. Y el mercado responde de esta manera, bueno, no le estarían creyendo, algo está pasando, ¿no? Ahí que, y que bueno, que después lo padecen las mayorías populares, ¿no? La persona que es asalariada, el jubilado. Cuando vos ves cualquier tabla hoy del análisis de quién ha pagado este ajuste brutal del gobierno de Milei, son jubilados y jubiladas, son las asalariados. Tiene que ver con los recortes en subsidios al transporte, a la educación. Pensá que no se está poniendo el FONID, que es el Fondo de Educación, digamos, que mejoraba el salario en provincia de Buenos Aires. Como acá también en Bahía no hay subsidios al transporte, lo está poniendo ese dinero el municipio para tratar de sostener esta ecuación de lo que es un transporte público. Quien lo utiliza, pero también la empresa y también los trabajadores, todo eso integrado en un servicio, ¿no? Seguro. Y bueno, ese dinero que se pone ahí, uno no lo puede poner en otras cosas. Entonces digo, también lo tenemos que pensar esto, ¿no? Y en el rol del Estado, y porque se habla livianamente, el Estado como la cosa parásita, grande, casi que te consume, ¿no? Y bueno, no es así. Claro, y tampoco esto de que el ajuste lo iba a pagar la casta y que la casta eran los políticos, tampoco se está viendo. No. Digo, se han dicho alguna cosa como que hay menos choferes y cosas así, pero no es que cada político tiene su chofer, eso no, digo, es una eso fantasía. Es una banalidad cuando hablan de los gastos de la política. Por ejemplo, en el presupuesto municipal, todo el gasto del Consejo Deliberante es no llega al 2%, ahora está rondando el 1.8%. Claro, muy poco. No hay choferes, no hay asesores, no hay nada. Entonces, creo sí que han sabido construir y nosotros no hemos podido explicarlo, ni o si lo hicimos mal, o si lo hicimos bien, no nos creen. Eso es una revisión que tendremos que hacer en nuestro espacio político. Creo que han sabido sí cooptar esta cosa de la comunicación, de la red, de la masividad en la difusión y en construir estas ideas de el Estado maldito, el Estado que está lleno de ñoquis, de gente que no hace nada. Y vos después vas a comprar un sallé de leche y ese sallé de leche está atravesado por un montón de cuestiones del Estado que a vos te asegura que ese producto que vos estás, que vas a comprar, que sí lo produjo una empresa, un privado, una pyme, un privado, pero vos vas a consumir un alimento que tiene una aprobación, que tiene una regulación, pero no en términos de hacerte pelota, en términos también de con criterios sanitarios, ¿no? Entonces, digo, es raro, pero bueno. Me parece que es un momento de mucha ebullición y bueno, por eso te decía, no me parece que lo explique solamente la política. No vamos a necesitar mucho de otras series de ciencias sociales o que nos acompañen a pensar a repensar y a interpelar y volver a proponer, ¿no? Sí, sí, seguro. En un momento social en el cual todo es muy rápido, todo es ya, todo tiene el valor de un minuto, ¿no? Como muy efímero. Sí. Hace dos días fuimos campeones de América, digo, en otros momentos, digo, no te digo que esté bien ni que esté mal, describo lo que veo. Se vive con otra vertiginosidad que antes. Claro, sí, claro. Coincido. Entonces todo pasa y todo se consume con una velocidad, acompañado de una cuestión hasta hedonista en algún aspecto de, bueno, no vamos a sufrir esto, ¿no? Y por el otro lado, aceptando un discurso de un presidente que te dice dentro de 35, 40 años vamos a ser una potencia, por ejemplo, Irlanda. Sí. Que yo la verdad que no quiero ser como Irlanda. Desde lo social estoy hablando, no me interesa. Claro. Ni mejor ni peor, no me interesa, me parece que nuestra idiosincrasia no tiene nada que ver. ¿Y qué es esa fantasía? Digo, está hablando de países incluso que están volviendo a cuestiones fuertes del Estado. Mirá lo que pasó en Inglaterra. Estaba leyendo recién hace un ratito que van a ir por la nacionalización de servicios de trenes y lanzar planes de vivienda. Digo, ¿qué pasó? Bueno, después de 14, 15 años de gobierno absolutamente conservadores, sumió a la mayoría de la población de Inglaterra en situaciones muy críticas y con servicios públicos administrados por esos privados que parece que nos van a salvar, que lo fueron destruyendo porque no hicieron las inversiones, porque priorizan otras cosas. Seguro. Te quiero preguntar, siendo vos médica, por el tema de salud específicamente, un poco hiciste referencia, por ejemplo, a todo el tema de los medicamentos que nos entregan, que algunos casos han trascendido, porque hay gente que ha muerto, ¿no? Hay gente que no puede dejar de tomar un medicamento. Hay casos que uno escucha, ¿no? De personas que por ahí toman medicamentos para la presión y lo toman de manera más espaciada, lo cual vos como médica sabrás explicar mejor que yo, que no te va a hacer la mitad del efecto si lo tomás la mitad de veces. No. Y después, salud no iba a ser ministerio, después fue ministerio. Hoy el ministro no aparece mucho, no se habla de, no sé, por ejemplo, nuevos programas de salud, propuestas de salud concreta. Te pido una evaluación más global de esto, que entiendo que tampoco se limita al Ministerio de Salud, porque hay temas, por ejemplo, el acopio de alimentos impacta en la salud. Esos chicos que no los reciben van a tener otro tipo de crecimiento que si recibieran alimentos, proteínas y demás. La salud, como la entiendo yo, como la entiende nuestro espacio político, es un concepto global, integral, holístico. Tiene que ver, sí, por supuesto, con lo que es el cuerpo, lo biológico, sí, pero también con una cuestión espiritual, psicológica, y se intersecciona con el trabajo, con la educación, con la vivienda, con la infraestructura básica, agua potable, acceso, digamos, a energía, a gas seguro, al alimento, entonces al ocio. Claro. Entonces, o sea, nosotros hoy del ministerio lo que analizamos muchas veces tiene que ver con esta cuestión del sistema de atención médica, que es lo que la población termina identificando como lo que le da la respuesta a su problema de salud. Todo lo otro, indirectamente, es muy importante para sostener un estado de salud poblacional óptimo. La verdad que abandonan a su suerte, a como que cada uno debe cuidarse y autogestionarse como puede, también la medicación. Entonces, estos periodos lo que hacen es que vos, cada vez que viene una persona, se espacian los controles, la medicación, no hay una adherencia al tratamiento como está indicado. Si vos le dijiste 20 miligramos, por ahí toman 10 y a la tarde parten 5. Por ejemplo, en los medicamentos para colesterol, triglicéridos, etcétera, es muy común que tomen y por ahí, digamos, en una semana no lo pude comprar. Entonces esto lo que va teniendo son consecuencias en su propia salud, sí, más el estrés de la situación, más otras cosas que, digamos, que hacen a la salud, que por ahí también se van deteriorando. Y bueno, son momentos que se van a poner más críticos. Incluso las personas que no tienen su trabajo y que no cuentan ya con la cobertura de obra social, empiezan a concurrir al sistema municipal, que puede ser el hospital, las unidades sanitarias, o el hospital Pena, como la zona que viene al Pena, que es un hospital regional. Y bueno, y eso es, o sea, se sobrecargan, los insumos siguen aumentando en dólares, entonces está muy complicado, con un personal de salud como equipo que, bueno, que sabemos que pospandemia no ha tenido una recuperación, claro, digamos, ni desde lo individual ni el sistema, porque fue un momento muy duro donde, sí, a ver, se enfermaban compañeros o compañeras del trabajo y, bueno, los que en ese momento tuvieron la suerte de no atravesar esa situación sostenían el trabajo, momentos críticos, la tensión. Y vos fijate ahora que cuando se hace esto de la nuevamente la aprobación de reimponer, digamos, el impuesto a las ganancias, afecta directamente al sistema de salud, porque los profesionales cuando van a hacer la quinta guardia, cuando el mes tiene 5 jueves, ponele, sí, ese quinto te lo chupa ganancias. Claro. Entonces los profesionales te dicen, mirá, yo no me voy a comer 24 horas, que no es una pavada. No, claro, muy digamos, desgastante. Es muy desgastante, sí, así las hagas de 8 horas, de 12, porque ahora, sí, la mayoría se articula para que no tengas que hacer el día completo, pero bueno, no lo van a hacer, y es como que pareciera que no te escuchan cuando vos planteas esas cosas. Se va a resolver, pero si se va a resolver solo, alguien lo va a resolver mucho mejor, dejando a muchas más personas en una situación de indefensión, porque es inequitativo. Esto es así, incluso en el mismo sistema de salud. Termina por ahí priorizándose con la misma gente en su desesperación, consumiendo exámenes complementarios, etcétera, cuando por ahí no ha podido acceder a un turno en una unidad sanitaria, pues esa unidad sanitaria también está desbordada, claro, porque va más gente. Y bueno, entonces es todo como una bola de nieve. Y ayer hablábamos del 2001 y nosotros decíamos también las diferencias, ¿no? Porque bueno, yo era médica en el gobierno también de Menem, donde, ajá, se vivió una crisis muy dura, pero la leche, o sea, el alimento, no de la calidad que yo hubiera pretendido, dejó claro que, bueno, no adhiero a ninguna de las políticas de Menem, digamos, sí, estaba en nuestro espacio, pero bueno, no fue como me pasa con Alberto, digo, claro, o sea, en eso tengo que ser, sí, honesta, sí, bueno, estuvo, pero no quiero eso, pero había por ahí leche, polenta, algunas harinas. Entonces, no la calidad, por eso te digo, no de la calidad y la variedad que se pretendía, pero estaba como esa mirada de que ese alimento tenía que estar. Ya ahora vos ves que es como que esta cosa cruel de manéjense como pueden. Nosotros tenemos un municipio que las políticas de cercanía es su caballito de batalla, están ahí con el alimento cuando se necesita, con el plan calor para las personas que necesiten la garrafa, digamos, en este invierno que encima fue crudo por el frío, sí, y por, sí, la humedad. Claro. Entonces digo, va a sostener, pero también hay una realidad que si todo se sigue profundizando y deteriorando, también vos quedás abajo como Estado municipal, muy flaco, porque, o sea, no tenés la espalda. Porque, claro, para algo está esa articulación de nación, provincia, municipios. Fíjate vos que Nación, al gobierno de Kicillof, le debe casi 6 billones de pesos en términos de la coparticipación. Entonces, el gobernador no puede seguir poniendo el FONID. Hace el esfuerzo de poner parte del subsidio al transporte, otro esfuerzo hace nuestro intendente, pero ¿hasta cuándo si empieza a haber otras necesidades más primarias, ¿no? Más, claro, términos de salud, en términos de gente que por ahí no tiene dónde ir a vivir, a las personas que se les está venciendo el alquiler ahora es un, claro, tema grave. Con lo difícil que es alquilar, sí. Grave y, bueno, y necesidades primarias como es el alimento, la ropa, el abrigo, ¿no? No sé. Y ahí en el caso de Kicillof, ¿vos crees que es este ahogo financiero es lo mismo que está sucediendo en las otras provincias o crees que hay un condimento extra? Viste que a veces Milei está hablando de cualquier otro tema y se la agarra con Kicillof, incluso pasó con cuando tuvo este altercado tan fuerte con Ignacio Torres que lo metía a Kicillof, que no tenía nada que ver, otra provincia muy lejana. En otro momento. ¿No? Y cómo te quiero preguntar también cómo estás viendo este segundo mandato de Kicillof, que tiene esta particularidad donde él no solo recibe menos dinero para gestionar, sino que está poniendo la cara por varias cuestiones que el Estado Nacional deja de cubrir. Yo creo que, Clara, bueno, la provincia de Buenos Aires electoralmente no es moco de pavo, con lo cual pegarle al gobernador que encima gana gana bien, gana su paso, la reelección, digamos, con un porcentaje interesante, a pesar de la pandemia y el desgaste que significa gobernar en pandemia. Pero yo lo que veo que el gobernador tiene una gran capacidad de gestión, y a mí me parece, me lo han dicho personas que no lo han votado, pone la cara y dice lo que pasa. Claro. Y yo creo que ese es un gran valor en la política. Bueno, yo puedo ir hasta acá, pero a mí me deben esto y yo, bueno, hasta acá, no puedo. Lo dijo con el FONID, lo ha dicho con otras cuestiones. Me parece que eso y es una persona, es ejecutivo, está, recorre la provincia, tiene un gabinete que recorre la provincia, porque acá Bahía, bueno, este año han venido un montón de funcionarios de distintos rangos, desde ministros a otras categorías, pero bueno, a estar, a acompañar, desde hablamos desde el agua, cuestiones con el Hospital Pena, como podemos hablar, retomar algo de obra pública, que de hecho se hizo acá en la ruta allá atrás de lo que era el Walmart, digamos, para tratar de reponer, pero bueno, no va a alcanzar tampoco. Entonces digo, ahí me parece que es el desafío de pensar cómo transmitimos esto, porque no es todo lo mismo. Lo que pasa que en esa bola, cuando te lleva, parece que todo lo que se mezcla es todo lo mismo. Claro. Y no es lo mismo. Milei te está sacando medicación oncológica y Axel Kicillof, como gobernador, acaba de incorporar 10 medicamentos para los tratamientos oncológicos. Que son los que había sacado Nación, ¿verdad? Exacto. Claro. Ojalá pudiera más. No, pero bueno, ¿por qué no puede? Porque Nación se niega sistemáticamente a hacer estas transferencias que las tiene que hacer por ley. Claro. Y bueno, esto intenta también ser un disciplinamiento, tiene que ver con la lógica medio de la extorsión. Y yo no digo que otros gobernadores no hayan usado un poco la billetera, la lapicera, porque bueno, es un tire y afloje en la política, se manejan tensiones, pero esto es brutal. Son casi 6 billones de pesos. Claro, parece una lógica amigo-enemigo sin ningún gris. Exacto, exacto. Y si vos no venís, como fue ese pacto de mayo que terminó siendo en julio, es como que no, vos estás equivocado. Y el otro día escuchábamos cuando decía el vocero presidencial, que me da mucha vergüenza, me da mucha vergüenza. Le hace muy mal a la política. Sí, ¿no? Me da mucha vergüenza. Estaba diciendo, bueno, nosotros los vamos a aceptar igual, que se vengan a redimir, con un discurso que vos decís, lo dice en serio, nos está tratando a todos de tarados, ¿viste? Es complejo, es complejo. Por eso te digo que me enoja, pero hay mucho desgaste, ¿viste? Claro. Mucho desgaste. Comprendo. Y está la cuestión en estos días, ¿no? De la planta de GNL, que un poco parecía, ¿no? El fin de semana uno miraba los medios y parecía como que si el lunes Kicillof no adhería al RIGI, ya el martes se iba a hacer la planta en Río Negro, cuando en realidad los plazos son mucho más largos. Esto se viene hablando hace un montón de tiempo. ¿Vos tenés esta lectura también de que es una extorsión lo que se está haciendo con la provincia? Y yo veo, o sea, esto se empezó a conversar en un gobierno en el cual no estaba Kicillof. O sea, empieza con el tema de YPF, año 2014 debe ser, ¿no? 13, la 14. La recuperación, claro, 2012. Bueno, ahí. Sí. A partir de ahí empiezan conversaciones, estudios técnicos, se han hecho infinidad de temas, como te decía, técnicos, periciales, análisis, económicos, cualitativos, etcétera. Y se va tomando una definición, y esto estaba Macri como presidente y la gobernadora Vidal en la provincia, otras autoridades en el consorcio del puerto, claro, otros intendentes, y medio como que todo fue confluyendo en que el lugar apropiado es Bahía Blanca. O sea, no hubo ninguna duda en ese momento. Entonces, que sobre último momento aparezca esta cosa de si vos no haces esto, puedo mirar para otro lado porque hay otros que son capaces de hacer cualquier cosa para que esto vaya allá, cuando tienen que construir de cero. Claro. Yo tengo esperanza que se van a respetar estas, porque si no, como que es muy difícil volver a creer, digamos. Es rara la vehemencia con la que este hombre Marín, ¿no?, insiste con el RIGI, como si fuera él el que va a poner la plata. Claro. En realidad no es él. Pero el otro día vino acá, estuvo con el intendente, estuvo en el consorcio del puerto. Sí. Y bueno, es raro que se expresen en esta línea. Yo quiero creer que se va a respetar este acuerdo, este trabajo. Federico también convocó a todas las fuerzas, digamos, de la producción, universitarias, académicas. Se han hecho estudios, se han juntado las universidades, siempre trabajando para aportar en pos de esto que viene acá, que viene acá. Y ahora, como último momento, como que estás tiqui por agarrar la sortija y te dicen, bueno, no, ahora vamos a mirar otro lado. Digo, me parece poco serio. Digo, y también te lo digo desde el otro lado, hasta me parece poco serio mirándolo, digo, el señor Petronas así sentado diciendo, uy, cómo cambiamos claro. rápidamente cuando después tanto se llenan la boca hablando de la seguridad jurídica. Claro. Entonces, a mí me preocupa, pero quiero creer que, digamos, la ciudad se ha encolumnado en esto, el gobernador ha propuesto, digamos, su propio proyecto en términos de lo que tiene que ver con la producción, las inversiones, etcétera, con una mirada mucho más equitativa y respetuosa por el país y por sus habitantes. Yo quiero creer que vamos a poder plantar ese arbolito, digo. Ojalá así sea. Ojalá, porque es también digo, tantos años trabajando en esto, porque hay infinidad de informes. El otro día yo leía y digo, bueno, todo esto hubo gente pensando, sentada, para decir por qué acá sí, por qué allá no, y de golpe cambiamos. Digo, qué sé yo, es complejo. Sí, sí, sí. Y bueno, un poco lo mencionabas a Federico Subieles, a nuestro intendente, intendente desde diciembre, ¿no? Has mencionado lo que son las políticas de cercanía, un poco también cubriendo todo lo que el Estado Nacional hoy dice que no es su función. Y este trabajo, ¿no?, con las fuerzas vivas, como se dice, y también fuerzas políticas de Bahía Blanca, encolumnando creo que a todos. Yo no he escuchado a nadie pronunciándose en contra de que se instale aquí la planta de GNL. Más allá de eso, ¿qué balance haces de estos 7 meses? Sabiendo que bueno, el peronismo acá en Bahía siempre la tuvo difícil, ¿no? Fue medio como mala palabra decir que es mala, que uno es peronista. Y también que veníamos de 8 años de un gobierno muy sólido, el de Héctor Gay, que prácticamente de un día para otro se cayó como un castillo de naipes, ¿no? De cuando salen terceros. Sí, yo digo, se llegó al gobierno, ¿no?, y de golpe el temporal que te atrasa 2 meses fácil, ¿eh? 2 meses te anula en términos de que vos tenés que postergar un montón de las ideas que vos venías a implementar, sí, inmediatamente, porque bueno, hubo tal emergencia que hubo que destinar tiempo, recursos, personal para sostener eso y luego reparar. Con 0 peso del gobierno nacional. También esto hay que decirlo, claro, porque, o sea, fue turismo catástrofe venir, claro, mirar, porque que hayan participado las Fuerzas Armadas, etcétera, Fuerzas Federales, sí, a mí no me extraña porque participan siempre en cualquier, sí, situación de emergencia. Con todos los gobiernos. Con todos los gobiernos, y eso es como algo que lo llevan, digamos, en su ADN. Seguro. Y de hecho, la verdad que hay un agradecimiento muy grande porque han venido de todos lados y han permitido que la ciudad en unos 15, 20 días retomara una forma para después de a poco empezar a hacer las cuestiones más de fondo. Entonces no podemos meter en esa bolsa de lo nacional a las fuerzas federales, claro, porque estaban igual, esté, claro, quien esté, iban a estar. Lo que sí, no hubo un peso, no hubo, claro, paquete de polenta, nada. Que esos alimentos después Adorni, incluso ahora Petovelo, va a la Corte Suprema para decir que los tiene acopiados por si hay alguna situación de emergencia, como la que pasó en Bahía, claro, donde no mandaron nada. No mandaron nada, no mandaron nada. Entonces, bueno, el gobierno, digamos, tiene este desafío complejo, bueno, pero termina haciendo pie, digamos, empieza a poder gestionar. La ciudad bastante desarmada había quedado, así que con esto peor. Lo que sí, hay una gran convocatoria a espacios de participación que se puede opinar, e incluso en el mismo Consejo Deliberante, nuestro bloque tiene otra apertura. Nos podrán decir, ¿es porque ustedes no tienen los votos? Es cierto que no tenemos los votos, pero nosotros estamos convencidos de que no hay necesidad de destratar a un oponente político. Claro. ni de ningunearlo, ni nada. Sí, discutir, disputar y eso, porque corresponde. Si yo no pienso igual, lo voy a decir y bueno, pero nosotros en los años anteriores fue difícil para nosotros, o sea, nosotros pues nos proponíamos leer lo que había que leer, hacer igual los aportes, aunque no hubiera voluntad de incorporar alguna cosa nuestra. En muy poquitas cosas hemos podido sentir que nos tomaban en cuenta. Pero bueno, son distintas formas de pensar la política, de hacer la política, de ver, de sentirte vos en cercanía, y bueno, ganamos, ¿no? ¿Y cómo es? Sí, claro. ¿Y cómo es esta experiencia, ¿no?, de ser oficialismo en el plano local, pero bueno, en tu caso como concejal, que la presidencia del cuerpo la tenga la oposición, que es una situación relativamente bastante atípica? Creo que en algún momento pasó en Bahía Blanca, pero en general, ¿no?, los oficialismos tienen el control del legislativo o el deliberativo justamente porque necesitan marcar también una agenda de gobierno en ese plano. Para mí es una situación injusta hacia nuestro espacio político. Esto, o sea, lo dije en su momento y lo digo ahora, la presidencia debería haber sido del espacio político nuestro. No, para a mí no me queda ninguna duda. ¿Cómo se expresaron dirigentes políticos nuestros y dijeron que Menem que Milei tenga su a Menem como presidente? Y está bien. Sí. Y bueno, eso debería haber ocurrido acá. Creo que a veces cuesta entender que perdés, y que bueno, que hay que reconstruirse desde haber perdido una elección. Tampoco creo que haya sido un buen negocio para algunos concejales que de Juntos, por ejemplo, que apoyaron ese voto. Digo negocio en términos de que no veo... Políticamente hablando. Políticamente, que haya una relación, un vínculo ahí. Por eso digo, es raro. Y es raro en una ciudad como esta que la presidencia la ejerza una persona, te diría que está sola, digamos, porque bueno, el bloque, digamos, se escinde. Sí. Y luego de esas dos personas también ha habido, yo digo de lo que vio todo el mundo y sí, ve, chisporroteos públicos, ¿no?, entre las dos personas, que es la presidenta y el otro concejal. Y bueno, es raro. Pero bueno, nosotros tenemos el Ejecutivo Municipal y ahí es donde nos tenemos que focalizar. Pero sí lo consideré como algo injusto, como... ¿Viste cuando la pelota es tuya, perdiste el partido y se me llevo la pelota, quédate con gana o algo? Bueno, me pareció como un arrebato. Ni siquiera lo analizo políticamente. Yo creo que en general el político es una persona que busca el poder, digamos, justamente porque busca el poder para ejercerlo. No lo digo peyorativamente, sino como una descripción. Exacto. Pero que a veces no vale todo, y no dicho desde la moral, digamos, sino que a veces uno puede agarrar una papa caliente o algo que le termine jugando en contra. ¿Te parece que un poco de eso le pasó a La Libertad Avanza al quedarse con la presidencia? Digo, porque yo a veces veo las fotos del intendente con la presidenta del cuerpo y es como que se desdibuja un poco como oposición. Sabiendo que hicieron una muy buena elección aquí en Bahía Blanca, creo que la mejor de toda la provincia, y hoy pareciera que no hay un referente de la oposición. Es raro ver la dinámica que tiene. A veces también, por eso te digo, a mí me parece bien disputar el poder, sí, bien. Nosotros también planteamos un límite, decidimos no colocar ninguna autoridad. Claro. Porque bueno, nos parecía que no era así. Ahí sí lo sentimos como, bueno, toma, fíjate si querés la prosecretaría. Bueno, ya que van a tener esta actitud, repártanse ustedes. Nosotros, de hecho, no lo apoyamos en esa sesión y dejamos consignado nuestro voto que no íbamos a apoyar ni las autoridades de presidencia, ni las vicepresidencias, ni nada, porque... se podía haber conversado, era como una cosa de ganar ese momento. Sí, también creo que los arrebatos así ansiosos, como viste las personas por ahí angurrientas, me llevo todo, quiero todo. Mi humilde opinión es que te termina jugando en contra. Yo creo que uno tiene que aprender, de leer, de mirar, sí, de tratar de observar y de aprender con la H en el medio, sí, otras cuestiones que las vas viendo con el correr del tiempo. Entonces son personas que tenían 4 años por delante, en un año que empieza que no es electoral, que es como para ir haciendo pie, viendo el juego. Cuando digo el juego, sí, sí, tampoco es peyorativo, es como esto se maneja. Bueno, yo creo que eso a veces no sé, que en este caso no se ha dado. Pero bueno, yo estimo que igual estarán contentos, ¿no? No sé, nunca lo conversé, ni yo me focalizo. Una vez que las cosas en política, para mí, una vez que se cerró, que ya está, sí, no se está encima. No, no, claro. Ya está, no podés agarrar el martillo y decir si nosotros no. No, ya está. Y nosotros tenemos el Ejecutivo Municipal y hay que trabajar pico y pala para que las cosas salgan y realmente transformar la ciudad a cada uno y una del lugar que le toca aportando. Yeah. Así que para mí es eso. Yo creo que después deberán explicar por ahí sus expectativas. Está bien, ese yo. Yeah. Para mí está ni bien ni mal. Tampoco me parecen esas cosas dramáticas. Claro. Porque después me pasaba que algunos concejales, ante algunas situaciones de desconocimiento del funcionamiento del cuerpo, errores groseros, dificultades en el transcurso de la sesión, venían y me decían, ay, con cara de, qué cosa. Ya está, muchachos, ustedes votaron. No nos vengan a contar, ya está. Ahora nosotros vamos a seguir trabajando. Bien. Y ahí te quiero preguntar, y como para cerrar esta entrevista, Gisela, ¿cómo pasás tus días hoy políticamente sabiendo, ¿no?, esto que decíamos, ¿no?, que tuviste un rol importante en la oposición, en la presidencia del bloque, y hoy entiendo que estás en un lugar, no sé si es la palabra correcta, pero más relajado, con menos responsabilidad? ¿A qué estás abocada hoy? No, ¿en qué comisiones estás trabajando? Es más relajado porque el presidente del bloque tiene que cumplir con otras funciones que se suman y bueno. Bien. Y el rol de también de la oposición es uno, que es cuidar muchos otros aspectos, de uh-huh. cuando sos oficialista, también es tu gobierno, bueno, hay que. Pero primero que a mí me parecía, yo ya le había dicho a Federico que no quería ocupar la presidencia y que me parecía bien que si él elegía a la primera persona que iba a ir, que es Álvaro Díaz, sí, de candidato y que iba a ser concejal claramente, me parecía perfecto que fuera el presidente del bloque, porque uno también, las cosas, viste, también se van tomando la dinámica en el hacer, y a mí me parece que la gente más joven tiene que asumir responsabilidades y equivocarse, no equivocarse, hacerlo mejor, hacerlo peor, como nos ha pasado a todos y a todas cuando hacemos una función. Nadie está libre de eso, pero yo al bloque en ese sentido lo veo bien, que vamos trabajando, hablando, se va conformando y consolidando. En lo personal, no tengo esa exposición, también por decisión a veces personal, de decir voy a cortar un poco. Fueron 4 años de estar, la verdad, claro, que al palo para cualquier cosa que pasaba. Entonces, más abocado en temas por ahí que tienen que ver con salud, que tienen que ver con políticas de género. Y después, hay muchas instituciones con las cuales yo siempre he venido trabajando, que ahora tengo como más tiempo de poder acompañar algunas cosas. Entonces, por ahí a veces me puedo ir a instalarme 2 veces por semana en algún lugar y, bueno, laburemos esto. Puedo viajar a hacer algunas cosas también, bien, a veces por la zona, a veces a La Plata, ajá, alguna reunión. Tengo contacto con concejalas también de la sexta, de la región, charlamos. Tengo tiempo para hacer algún seminario de pensamiento político que me guste, claro, digamos, esas cosas que por ahí, vos no podés decir, bueno, 1 hora y media, a veces no podés. No, claro. Bueno, hoy eso me lo puedo permitir un poco, y porque ya te digo, es un gobierno que estamos en un año como que estamos empezando, sí, muy atentos, pero bueno, esta segunda etapa se va a poner más picante y el año que viene también, y ahí por ahí vamos, veremos también, Federico, qué va necesitando, qué nos va pidiendo. Lleva un tiempo amalgamar, ¿no? Muchas personas, mucha gente nueva, El bloque no tanto, ya nos sí. conocíamos, pero bueno, hay que tomar una dinámica propia. Yo tengo un perfil que soy un poco más contestatario, más firme en algunas cosas, entonces por ahí, en un contexto de negociaciones, mi voz queda un poquito en segundo plano, porque es lógico, porque claro. es lo que tenemos que armar entre todos. Políticamente, la mejor manera de ir acompañando, digamos, al gobierno municipal. Bien. Gisela, muchísimas gracias por este tiempo, por haber venido acá a los estudios de Tabú Multimedios, y te vamos a volver a entrevistar. Que, encantada. Y a invitar y a entrevistar, que siempre es un gusto conversar con vos. No nos dejás los grandes títulos, pero sí lo que nos interesa a nosotros, que son las grandes reflexiones y tratar de entender un poco más la política más allá de lo superficial. Así lo, que, título, lo de título es más cuando estamos en campaña y por ahí. En campaña sí, sí, es verdad. En campaña, no sí. tanto, no, no, está bien. Gisela, muchísimas gracias. A ustedes. Conversamos con Gisela Giliani, concejal de Unión por la Patria. Hacemos una